Sí, hola, hola. He comenzado este nuevo número de Malvarrosa Pop en 503 con unos ciudadanos de Brisbane, que posiblemente no sigan en activo, pero aún así serán recordados por canciones como la que hemos escuchado ahora mismo, llamada These Avenues, que está incluida en su EP de 2012 Carved from Stone. Y damos un gran salto geográfico que nos lleva a Australia, al Camp del Turia, en concreto a La Liana, donde vamos a descubrir el nuevo y rotundo disco del trío formado por Josep Bartual, Thomas Mantovani y María López. Hablo de Atlantic, que nos presentan el disco Desnivell Positiu con el corte Vaina. Sí, ellos eran la banda valenciana Atlantic, con la canción Vaina. Y es increíble el pozo y seguridad que transmite el nuevo disco de unos veteranos como Guided by Voices. En noviembre del 23 publicaron su nuevo LP titulado Nowhere to Go But Up, que inauguran con la canción que suena a continuación, The Race is On, The King is Dead. Dead. Sí, ellos son Guided by Voices. Y su cancioncilla The Race is On, The King is Dead. Y hablando de veteranos y hablando de reyes, el señorito Ben Folds tiene también nuevo disco, el que perteneciera, entre otras bandas, a los míticos The Bends, junto a Ben Keller y Ben Lee. Tiene nuevo álbum desde junio del 23 y que os presento con Winslow Gardens. No cabe duda que gran parte de la creación de canciones de The Bends era absolutamente responsabilidad de este Benjamín. Winslow Gardens, a young couple moved in down the hall. In the window we're watching the rain strip the last of the leaves for an early fall. You started all over again. 10 years in Winslow Gardens. El bueno de Ben Folds. Con su canción Winslow Gardens. Y el neoyorquino Jeff Rosenstock nos visita como cada vez que publica nuevo disco. El de septiembre del pasado año 2023 le ha llamado Hell Mode, y con el que comenzará una gira interminable a finales de este mes que le llevará a estar una buena estona por las Islas Británicas, incluida Irlanda. En nuestro país se podrá disfrutar en vivo de su seguro enérgico directo en el mes de junio en Palma de Mallorca. Vamos a escuchar la canción Life Admin. Él es Jeff Rosenstock y esto es Malvarrosa Pop. Little washer on the ground, why didn't I pick you up right when I found you with my annoying stupid fucking face? I'm losing my mind, I gotta leave this place. Might go to the desert cause I make enough to fuck off to the desert if I want to. I haven't decided yet, got a sweet new pedal and I don't pay rent. It's been a weird day for me. I don't think it's been a good day for you. And I wanna make the rest of it less devastating. Trying to get boba, but they keep me waiting. Jeff Rosenstock, la canción Life Admin y su disco, su último disco, Hell Mode. My Raining Stars es una banda francesa creada por Thierry Halignac en 1998. Thierry ahora vuela en solitario y tiene una gran experiencia en este estilo que practica, dado que con su anterior banda Nothing To Be Done llegaron a tocar con, por ejemplo, Burradlis o con Adorable. Dos bandas que suelen sonar en este programilla llamado Malvarrosa Pop. Hoy os presento este hermoso proyecto musical con la canción If You, desde su disco de 2022, 89 Memorias. We'll be right back. these years I'm still searching for a bird coming down that keeps me going forward. After these years you're still around, so yes, be sure your presence is treasure. My Raining Stars. Y el quinteto neoyorquino y neopunk Bodega han querido que comenzáramos este 2024 con la buena noticia de su nuevo long play, Our Run Could Be Your Life, que nos presentan con la única canción que han querido mostrarnos antes de ser publicado este mismo abril. La canción es Tarkovsky. Ellos son Bodega. Thank you. Esto es lo nuevo de Bodega. Y para que le midáis la temperatura a una parte de la movida musical de esa gran urbe que es Nueva York, os traigo el nuevo disco de Real Estate, al que han llamado como a mí, Daniel. ¿Será casualidad o quizás son conscientes de mi existencia? Lo pongo en duda. Lo que sí es una realidad palpable es que nos disponemos a escuchar Water Underground, que no es otra cosa sino la canción con la que presentan su nuevo disco, con un nombre, por qué no decirlo, bien bonito. Sí, el nuevo disco de Real Estate desde Brooklyn, Nueva York, llamado Daniel. Y el buen hacer de Neil Hillstead está muy presente en su nueva apuesta musical llamada Slow Dive. La formación de Reading, Inglaterra, nació en 1989, aunque en 1995 decidieron poner un punto y aparte para formar algunos de ellos Mojave 3. En 2014 reanudaron lo que habían dejado a un lado y volvieron como Slow Dive. A principios de febrero presentarán su disco de septiembre pasado en España, donde seguro sonará esta Alive. Neil Halstead, Mojave 3 y en este caso Slow Dive. Y recién inaugurada la década de los 90, nació un himno generacional hecho por los cántabros Los del Tonos, llamado Soy un hombre enfermo, que además de ser una canción de su primer disco Tres hombres enfermos, llegó a provocar hasta un club de fans enfermos. En sus giras era la canción más esperada y hoy, como no podría ser menos, os la ofrezco cual cura para esa segura enfermedad que padecéis. Que empiezo ya no. Soy un hombre enfermo. La resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave porque nadie lo puede curar. Amigos, todos estamos igual. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave porque nadie lo puede curar. Desde Cantabria, Los del Tonos y The Rallies ya forman parte de ese club poco selecto de bandas que han sonado más de una vez en Malvarrosa Pop. En este caso, tal bajo honor lo han conseguido con la intervención de hoy. Banda originaria de Seattle, Washington, ya entrada en años, lo que les hace contener un pozo de madurez que rezuma en cada una de sus canciones. Hoy, desde su disco de abril del 23, It Must Be Love, la canción As Long As. Ellos son The Rallies. As long as you are by my side all along the way, as long as you are in my eye, I can see it through. As long as you are next to me every step of the way, as long as you are there for me, I'll be there for you. As much as I have been with you, it's never enough. As much as I've done for you, there's more I will do. As much as I've shared with you, I will always want more. As much as I can never say, I'll be there for you. So long as we are side by side, take whatever comes. So long as we are together, I know it'll be step of the way. As long as you are there for me, I'll be there for you. So long as we are side by side, I'll take whatever comes. So long as we are together, I know it'll be alright. So long as we are side by side, I'll take whatever comes. So long as we are together, sí, eran The Rallies. Y no sé si este título tenía la clara intención de recordar a otro título de otra banda que tanto Carolina como yo hemos admirado. Bueno, seré más concreto para no daros la cena contra balenguas. Este título, Isla de Esconde, me ha trasladado mágicamente al Isla de Encanta de los Pixies. Cuestión que nada tiene que ver con el contenido musical, como podréis comprobar de inmediato. Ella es la valenciana Carolina Otero y los Someone Else's. We'll be right back. Y otra Carolina entra en nuestras vidas de repente y sin previo aviso. Se apellida Rose, llega desde la Gran Manzana y nos grita con voz melodiosa: Tell me what you want. Ella es Caroline Rose. I've got something to say. Baby, you got to take it or leave it. It's not your fault. It's just the way you are right now. Tell me what is wrong. Cause I'm no longer having fun. Oh, fuck it all, I'm done. Life goes on. I just gotta take a beat, get some fresh air in my lungs. I just gotta do my thing and shake it up. Los madrileños Jamie Four President, al más puro estilo Fountains of Wayne, nos llegan con su nuevo disco It Bites, que nos presentan con la canción The Archies, que es como si Adam Schlesinger se reencarnara por 2 minutos y 27 segundos. Gone. furniture, it wasn't cheap. The humid summer months that flew, I pinch myself, believe it's true. A living room, the archer's bedroom, painted lilac. Humid summer months that flew, I pinch myself, believe it's true. A living room, the archer's bedroom, painted lilac blue. Now you're working here, and though you're riddled with doubts, I urge you not to fear. If you must drive far, I'll be right in shotgun front seat of your car. The humid summer months that flew, I pinch myself, believe it's true. A living room, the archer's bedroom, painted lilac. Humid summer months that flew, I pinch myself, believe it's true. A living room, the archer's bedroom, painted lilac blue. El nuevo disco de Jamie Four President, desde Madrid. Y esta banda valenciana de nombre Gacela se estrena hoy en Malvarrosa Pop, compuesta por dos chicas y tres chicos jovencísimos que practican un shoegaze digno de salas oscuras y sin límites como la resi. Nos presentan su disco homónimo con Me Confunde. Ellos son Gacela. We'll be right back. los valencianos Gacela. Y este 2024 se van a cumplir 35 años de un magnífico disco de los Jesus and Mary Chain. En 1989 salió a la venta el Automatic, que de célebre portada que protagoniza una estrella de cinco puntas. Para conmemorar dicho disco, escuchamos a continuación Between Planets. Ellos son Jesus and Mary Chain. ...35 años va a cumplir esta canción, este disco de Jesus and Mary Chain este año. Y ya casi despidiendo el programa número 503 de Malvarrosa Pop, vamos a escuchar una versión petardera del señorito Chris Knox. Este neozelandés nos va a servir para ir acabando el programa con una sonrisa gracias a su It's Love de hace 24 años. I need you, I need you every single day, and I want you, I want you every single way, and I need you. I want you every single day, and I need you. y me despido con el nuevo disco de un amigo, con el nuevo disco de Rick Treffers, que para no perder la costumbre sigue cantándole al amor, en este caso cantando a un nuevo amor. El disco lo presentará en Valencia, su segunda casa, el 21 de abril en el Loco Club. La canción con la que me despido es Perfect in Your Dreams. Everything was perfect in our dreams.